desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo se encuentran, amigas, amigos oyentes? Un nuevo programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que, como saben, semanalmente les trae todas las novedades en astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. En galaxias lejanas de cientos de miles de millones de estrellas y en otras de menor volumen, pero no por eso menos interesantes, seguramente existen extraños mundos que, aunque sean diferentes al nuestro, también viven y se nutren de la radiación y la luz estelar que les llega. Unos tienen soles azules y otros blancos, algunos amarillos como el nuestro, y muchos llegan a ser rojos. Cada una de esas estrellas configuran el color de sus respectivos mundos y los hace de color mortecino o de un azulado brillante o incluso en ocasiones de un color que influye en la atmósfera del planeta hasta hacerlo parecer de sangre. También los hay, como el nuestro, luminosos y alumbrados por estrellas blanco-azuladas que le dan un tono muy especial. No todos los planetas que alberguen alguna clase de vida, ni en nuestra galaxia ni en otras lejanas, tienen que ser como la Tierra. Existen planetas en los que se nos encogería el corazón por sus aspectos terroríficos y su naturaleza inhabitable, mientras que en otros nos parecerían como una fantasía sacada de esos cuentos de hadas de los niños, ¿no?, que son toda una belleza natural. En la Tierra tenemos muchas imágenes de lugares que hacen honor a ese pensamiento, pero de la misma manera que existen estrellas de mil tipos diferentes, seguramente así ocurre con los mundos que podemos encontrar repartidos por el universo, orbitando estrellas que los configuran de mil formas diferentes. Si nos fijamos en nuestro planeta, que ha hecho posible nuestra presencia aquí, en el que junto a miles de otras especies hemos evolucionado, veremos que se han dado unas condiciones específicas para que todo eso sea posible. Hemos podido llegar a un estado de evolución aceptable y alcanzado un nivel tecnológico que va más allá de lo que hace solo 200 años nos pudiéramos haber imaginado. Desde comienzos de la década de 1960, los programas de televisión han emitido desde la Tierra hacia el espacio a un nivel de medio millón de vatios. En la actualidad, la energía total emitida por las emisoras de televisión de todo el mundo es muy superior a los 1.000 millones de vatios. Durante los últimos 15 años, esa cobertura expansiva de las emisoras de televisión emitiendo desde la Tierra a la velocidad de la luz ha podido llegar a centenares de estrellas y de mundos. Y seguramente, si los hubiera, enormes radares situados por todo el mundo lanzando ondas han podido ser la evidencia inequívoca de que aquí en la Tierra existen seres inteligentes que tratan de captar señales venidas del espacio exterior. de vigilar los posibles peligros que nos puedan llegar de más allá de los confines del sistema solar, o de captar esas señales que denoten la presencia de otros seres inteligentes que, situados en otros mundos lejanos, nos quieren decir alguna cosa o transmitir algún mensaje. Nosotros ya lo hemos intentado y continuamos haciéndolo. ¿Cómo serán ellos? Lo cierto es que hemos llegado a comprender que la vida en la Tierra, toda, sin excepción, está basada en el carbono. Y como también sabemos que las leyes del universo son las mismas en todas partes, es lógico pensar que lo que pasó aquí habrá podido pasar allí, en cualquier planeta lejano situado en nuestra galaxia, o en cualquiera de las multitud de galaxias que conforman nuestro universo, en el que cientos de miles de millones de mundos no pueden estar vacíos y carentes de vida. Todas esas señales y las que emitimos con nuestro quehacer diario hacen que nuestro planeta brille hasta parecer una pequeña luz encendida en la oscuridad. Las frecuencias de televisión y las bandas de FM de las emisoras de radio nos delatan ante posibles inteligencias en otros mundos. Radioastrónomos situados en otros sistemas solares notarán, al enfocar sus antenas en nuestra dirección, una emisión de energía y advertirán que en esta estrella amarilla existe una sociedad científicamente avanzada. Claro que nuestras señales televisivas le dicen a los extraterrestres mucho más que todo eso. A partir de sutiles cambios en las frecuencias de las señales provocados por la rotación de la Tierra, podrían deducir la distancia que hay entre la Tierra y el Sol, la probable temperatura de la superficie de nuestro planeta, y a partir de aquí, qué clase de vida puede haber en la Tierra. Sabrían de nosotros muchos más que nosotros podríamos saber de ellos. Bueno, en realidad de ellos no sabemos nada. Si los astrónomos extraterrestres de otros sistemas solares han estado haciendo un seguimiento de nuestros progresos, tienen ya la prueba de que esta vida ha atravesado un importante umbral tecnológico, que es el umbral de las comunicaciones de radio. Los científicos extraterrestres pueden deducir a partir de su propia experiencia que esa conquista puede verse pronto continuada por un dominio de los viajes por el espacio, que es la siguiente escala perseguida: primero, de un planeta a otro cercano, en nuestro caso, digamos, a Marte, y a continuación, y no mucho después, comenzarán los viajes que nos llevarán a los confines del sistema solar, en busca de otras fronteras. Y sin que nos demos cuenta, ya hemos enviado el mensaje de nuestra presencia, que es algo así como el precursor de nuestra entrada en la comunidad galáctica. Si realmente existen esos seres que imaginamos en otros mundos, y si, como es lógico pensar, al igual que nosotros, han podido evolucionar hasta alcanzar aceptables niveles del saber sobre la naturaleza y los secretos del universo, también habrán podido alcanzar una avanzada tecnología que, más o menos como la nuestra, les posibilite para enviar señales y hacer viajes espaciales que, no sería de extrañar, estuvieran ya camino hacia nosotros. Millones de mundos que, como el nuestro, brillarán en la noche delatando la presencia de sociedades avanzadas que, situadas en grandes ciudades, dejan transcurrir sus vidas mientras también, como nosotros, no dejan de investigar y de hacerse preguntas que tampoco ellos saben contestar. El saber del mundo o de los mundos está repartido seguramente por todo el universo, que es en definitiva la fuente, digamos, de todas las respuestas que buscamos. Muchas veces me pregunto, ¿de qué estrella vendrá esa primera señal de inteligencia que esperamos? Las civilizaciones que la envíen, ¿a qué distancia estarán? ¿Cómo será su mundo? ¿Cuánto tiempo ha tardado en llegar a nosotros? ¿Y cuándo la podremos descifrar? Y contestemos, ¿cuánto tardarán en tener la respuesta? Incluso es posible, seguramente lo normal, que esas señales hayan sido enviadas ya por ambas partes y que ni ellos ni nosotros, debido a las distancias que nos separan, las hemos podido recibir. Una verdadera frustración el pensar eso y no poder hacer nada para remediarlo. Hablamos de estrellas cercanas que están situadas dentro de un radio de unos 12 años luz y de las posibilidades que podían existir de que en alguna de ellas, de sus planetas, pudiera existir alguna clase de vida. La presencia de vida inteligente en el inmenso universo debe ser una cosa cotidiana, nada excepcional. Sin embargo, tal como están dispuestas las cosas, lo que no parece tan cotidiano es el hecho de que entre civilizaciones inteligentes nos podamos encontrar y las inconmensurables distancias que nos pueden separar son casi inaccesibles y el tiempo necesario para recorrerlas debería pasar ante él a muchas generaciones de individuos antes de que entre ellos pudiera darse ese contacto que tantas veces imaginamos. Es poco probable que los que ilusionados lanzaron la señal a otros mundos, ese mensaje que nos hermanaría gracias a la inteligencia, pudieran ver realizados sus sueños de recibir una respuesta. Como muchos sabrán, existieron el proyecto OSMA y el SETI, y por otra parte también están el hecho de que no todas las estrellas están en disposición de poder dar a sus planetas lo que estos necesitan para albergar vida. Pensemos que una estrella, si es muy joven, digamos de unos cientos de millones de años, radiará en el ultravioleta con tal virulencia que encontrar vida en sus inmediaciones sería imposible. Si por el contrario es una estrella vieja que está al final de su vida, está a punto de explotar como supernova. Tampoco parece que su entorno sea adecuado. Las estrellas y los mundos que pueden ser idóneos para que la vida esté presente tendrán que tener esas condiciones mínimas exigidas para que el agua esté presente, para que una atmósfera aceptablemente importante configure el planeta, que éste tenga una serie de parámetros de magnetismo, tectónica, océanos y otros que lo haga un planeta vivo, que la luz de la estrella lo caliente sin achicharrarlo. Y si todo eso y algunas cosas más están presentes, la vida también lo estará. Pero lo cierto es que, aunque la lógica nos dice que están ahí, seguimos sin recibir señales de que la vida está allá afuera. El principal problema de que así sea está en las distancias que nos separan. Y simplemente tenemos que pensar que cualquier estrella orbitada por planetas está a muchos años luz de nosotros, y las que puedan tener alguna posible forma de vida inteligente no sabemos cuán lejos podrán estar situadas, y para llegar a nosotros esas señales necesitan recorrer el espacio que nos separa a la máxima velocidad que el universo permite, es decir, la velocidad de la luz, de casi 300.000 kilómetros por segundo. Un viaje algo lento para que llegue a nosotros en un tiempo prudencial. Seguramente para cuando ese contacto se pueda producir, las civilizaciones que se encuentren tendrán otros medios más avanzados que el de los viajes clásicos de las naves viajeras tal como las conocemos, y serán otras naves y otros caminos los que serán recorridos para viajar entre las estrellas. Tal vez el hiperespacio y los agujeros de gusano son dos buenas opciones, pero seguramente con el tiempo hallaremos otras tantas. Sueños, ¿no? Sueños como los que tuvo, por ejemplo, Isaac Asimov. Sería un ejercicio inútil tratar de presentarlo por ser alguien al que todos conocen por su faceta de escritor científico y de ciencia ficción. Él escribió más de 300 libros que iban desde la bioquímica y la física hasta Shakespeare y la Biblia. Todo lo quería tocar y se introdujo en las más diversas ramas del saber humano para explicar sus ideas con respecto a esas muchas cuestiones que abordó con más o menos éxito. En lo que más se destacó y se hizo popular fue en la rama de la ciencia ficción, y allí nos dejó novelas inolvidables como la saga de la Fundación, que ha conocido todo el mundo. Pero como estamos hablando de grandes distancias, estrellas, cosmología, sería bueno utilizar una de sus obras para saber qué ideas tenía él sobre estos temas. Una de sus mejores obras fue temprana, porque en 1941 publicó Nightfall, una historia sobre una civilización condenada a un destino funesto y ubicada en el planeta Lagash, que no giraba en torno a un único sol, como lo hace la Tierra, sino que estaba inmerso en el campo gravitatorio generado por 6 soles independientes. Él no explicaba en la obra cómo era la órbita de ese planeta. Sería un problema nada menos y nada más que de 7 cuerpos, algo nada fácil de explicar. Para los habitantes de un planeta con más de un sol, no sería fácil sobrellevar las diferencias que esto supondría. Los planetas, ahora desvelados por la ciencia, llamados Kepler-34b y Kepler-35b, giran alrededor de un par de estrellas unidas gravitatoriamente que se orbitan entre sí. El primero se encuentra a 4.900 años luz de la Tierra y el segundo, un poquito más lejos, a unos 5.400 años luz. Y cabría preguntarse, si tuvieran habitantes, ¿qué sensación tendrían de esos dos focos luminosos sobre ellos? Pero bueno, sigamos con la historia de los habitantes de Lagash, que en tal situación de estar iluminados por 6 soles, era que recibían la luz constante proveniente de los soles cuando no eran unos, eran los otros los que enviaban sus rayos de luz y su calor. Dado que no conocían ningún tipo de cielo nocturno, los astrónomos extrapolan la idea de que en su universo solo existen unas pocas docenas de estrellas. Se trataba de unas luces misteriosas apenas visibles contra el resplandor de sus 6 soles, y así los que consideraban importantes las estrellas estaban en minoría y eran considerados como gente especial y algo raras. Además, en Lagash existía una silenciosa sensación incómoda. Los arqueólogos habían hallado restos de 9 culturas anteriores, cada una de las cuales habían podido alcanzar una cultura muy avanzada del nivel de la cultura presente y luego habían desaparecido. Los estratos geológicos indicaban que cada una de aquellas civilizaciones había permanecido durante un periodo de alrededor de 2000 años. La historia de Asimov parece fantasía, pero lo que hasta ahora solo había sido cuestión de ciencia ficción, un grupo de astrónomos trabajando con el satélite espacial Kepler ha encontrado un planeta en el que, si se pudiera uno parar en él, se podrían apreciar amaneceres y atardeceres al menos con dos soles, justo como el que apareció en la primera entrega de Star Wars, ¿vieron? En esa del planeta Tatooine. Resulta que este planeta, que se ha descubierto hace un tiempo, que por lo pronto lleva el nombre de Kepler-16b, se encuentra orbitando a un sistema binario de estrellas. O sea, un par de estrellas girando una alrededor de la otra, mientras que el planeta gira hacia alrededor de ese sistema. Nos podríamos preguntar, ¿cómo serían en ese mundo de seis soles las cosas? La fotosíntesis de una planta queda afectada por el color de la luz que recibe. En la Tierra, la mayoría de las plantas evolucionaron al color verde con el fin de aprovechar el color amarillento de la luz solar que recibe la superficie de nuestro planeta. Nuestro Sol, clasificado como una estrella enana amarilla, puede parecer de un brillo blanco visto desde el espacio, pero nuestra atmósfera nos hace verlo amarillo. Existen muchas otras clases de estrellas que no son como el Sol en el vasto universo, y muchas de ellas están, como en el mundo de Lagash, compartiendo órbitas múltiples con otros tipos de estrellas. Enanas rojas, estrellas azules, gigantes rojas, enanas blancas. Las estrellas poseen diferentes colores dependiendo de su composición, edad, tamaño y temperatura. Quizá estemos acostumbrados al amarillo, pero la naturaleza realmente no tiene preferencias, y en un sistema de seis soles, para el planeta que depende de ellos, la cosa no sería nada fácil. Como sucede, por ejemplo, en Gliese 667, que es un sistema solar múltiple de dos estrellas. Al final de la historia del planeta Lagash, que estaba en un sistema de seis soles, se descubrió la terrible verdad de por qué casi de 2000 en 2000 años desaparecen las civilizaciones que estaban allí viviendo tranquilamente y bien establecidas. ¿Qué sucedía? La imaginación de Asimov era increíble. Él cuenta que cada 2049 años los seis soles se ponen y cae la noche. Algo totalmente desconocido para los habitantes de Lagash, que consecuentemente sienten un inmenso terror hacia la oscuridad y el frío, porque tenían seis soles que les enviaban su luz y su calor durante todas sus vidas. Y entonces el miedo y el terror de aquel nuevo y aterrador escenario les hacía volver locos y comenzar a provocar fuegos hasta que la cultura muere y, como las anteriores, desaparece. La oscuridad total del mundo parece ser un denominador común en todas esas profecías. Seguramente por eso la escogería Asimov. Un físico, Anthony Perat, que ha trabajado en el National Laboratory de Los Álamos y en el Departamento de Energía, afirma que, de existir los lagashianos, podrían haber sido destruidos por algo más que el fuego. La aparición del cielo nocturno y de incontables estrellas destruye su cosmología, socava su fe y los cimientos filosóficos de su sociedad, que entonces se derrumba. Todos sabemos que la cosmología es el estudio del universo como un todo, de su historia y de su origen. Habitualmente, aunque no siempre, se basa en la astronomía, así que como en la religión y en las creencias sociales. Un antropólogo, George Murdoch, hizo una lista de 68 civilizaciones que han configurado sus cosmologías. Algunas de estas civilizaciones han desarrollado poco la ciencia y escasamente la astronomía. Nosotros, los seres humanos, en cuanto identificamos un puñado de estrellas, pretendemos construir una imagen de todo el universo. La directora del programa de religión del Hunter College de la ciudad de Nueva York expresa su desacuerdo con la cifra de las 68 civilizaciones que dio Murdoch y dice que todas las civilizaciones tienen cosmologías de algún tipo que dicen cómo está estructurada la realidad. Y al decir la realidad se refiere a sus distintos universos, como ellos lo podían percibir. No pocas de aquellas civilizaciones antiguas coincidieron en muchas cuestiones del mundo que veían y destacaron de las demás. Los sumerios, los babilonios, los hindúes, los chinos, los egipcios y los griegos. Todos ellos nos dejaron su impronta y el resultado de todas aquellas culturas fue recopilado y traducido por el mundo del Islam cuando llegó el oscurantismo en la Edad Media. Mucho después, en el Renacimiento, volvieron a florecer aquellos saberes del mundo para que pudieran llegar hasta nuestros días. Existe un monstruo en el centro de nuestra galaxia que está a punto de alimentarse del material presente en esa nube de gas. En recientes observaciones del Very Large Telescope, se indica que una nube de gas pronto se aventurará peligrosamente cerca del agujero negro supermasivo que ocupa el centro de nuestra galaxia. La nube está siendo desgarrada, estirada y calentada. Los investigadores predicen que durante los próximos 2 años parte de la nube será engullida por el agujero negro. Pero ¿se pueden imaginar si nuestro mundo estuviera cerca de un monstruo estelar semejante? ¿Cuál sería nuestra reacción cuando el planeta comenzara a ser destrozado por esa fuerza de atracción descomunal? ¿Qué reacciones y fuerzas se desatarían en el planeta? Hoy nuestros conocimientos del universo son bastante aceptables y hemos podido comprobar que nuestros modelos cosmológicos se acercan a la realidad que podemos observar. Aquellos tiempos lejanos en los que prevalecían las creencias y la intuición han pasado para dar paso a la auténtica ciencia que guía el camino que tenemos que seguir. Claro que si alguien pidiera una justificación de la cosmología como ciencia, uno se vería en un gran apuro para poder dar una respuesta. La raíz de la palabra cosmos nos remite a una palabra que abarca el todo. ¿Cómo se puede tener una ciencia en que conozcamos todo cuando ni siquiera sabemos cuál puede ser el tamaño real del universo? Claro que, aunque eso resulta ser así, no por eso la cosmología deja de ser interesante y también importante, dado que está estrechamente entrelazada con las creencias y aptitudes generales de nuestra sociedad. La cosmología puede ser una clave para conocer la psicología colectiva de una civilización. Generalmente también suele haber algo de ciencia en esto. Planetas, civilizaciones, cosmología, un paso rápido por las grandes cuestiones que se plantea la humanidad. Pasamos al primer tema musical. De City and Color, Naward, Texas. Stretch of road it's hard to stay alive. South towards Galveston, young girls, they disappear. Where the desert sands turn into the wasteland, the air is thick with the scent of fear. Una serie de noticias, se ha dado toda una seguidilla de hallazgos relativos a la vida, al límite de la vida, a su formación. La primera dice que descubren al organismo más pequeño posible, al límite de la vida. Es el organismo más pequeño jamás estudiado por la ciencia. Tanto que los investigadores están convencidos de que se trata de la forma de vida más simple y reducida de la que la naturaleza es capaz de formar. Se trata de una bacteria ultra pequeña que ha sido fotografiada por primera vez a través de un microscopio electrónico por un equipo del Departamento de Energía del Lawrence Berkeley National Laboratory y la Universidad de California. La posibilidad de que existieran tales organismos que muchos consideraban imposibles lleva debatiéndose más de 2 décadas, pero hasta ahora no había existido la tecnología capaz de detectarlos. El tamaño medio de esas criaturas es increíble, 0.009 micras cúbicas. Sí, recuerden, una micra es la millonésima parte de un metro. Cabrían 150 de ellas en una única célula de Escherichia coli y más de 150.000 en la punta de un cabello humano. Las bacterias fueron encontradas en muestras de aguas subterráneas y los investigadores piensan que podrían ser muy comunes. Desde luego, son también muy extrañas, algo lógico si pensamos que están muy cerca y en ocasiones incluso más allá de las principales estimaciones sobre el tamaño mínimo que puede tener un ser vivo. Estas células, en efecto, son tan pequeñas que apenas si pueden contener el material necesario para sustentar la vida. Su genoma, secuenciado por los investigadores, apenas si consta de 1 millón de pares de bases. Estas bacterias cuentan en su interior con espirales, probablemente una especie de ADN, densamente empaquetadas, con un número muy pequeño de cromosomas y con un metabolismo tan limitado que probablemente necesitan depender de otras bacterias para muchas de sus necesidades vitales. Usando una novedosa técnica de microscopía electrónica basada en la transmisión criogénica, los científicos lograron distinguir en la parte externa de estas criaturas numerosos apéndices parecidos a pelos, radiando en todas direcciones desde su superficie. El equipo especula con la posibilidad de que estas estructuras permitan a las células conectarse con otros organismos para obtener de ellos los recursos vitales que necesitan. Las nuevas bacterias pertenecen a tres familias microbianas muy poco comprendidas hasta ahora. Su estudio podría arrojar luz sobre cuestiones tales como el papel que juegan los microorganismos en el control del clima del planeta, en las reservas de agua y alimentos y en otros procesos claves para nuestra supervivencia. Estas bacterias ultra pequeñas son un buen ejemplo de un subconjunto de vida microbiana en la Tierra de la que no sabemos casi nada. Resultan enigmáticas. Estas bacterias se han detectado en diversos ambientes y probablemente juegan un importante papel en el mantenimiento de los ecosistemas, aunque aún no comprendemos muy bien lo que estas criaturas tan pequeñas hacen en realidad. No hay un consenso sobre cómo de pequeño puede llegar a ser un organismo o sobre qué estrategias de optimización de espacio disponible pueden seguir una célula que están en el límite del tamaño en el que es posible la vida. Seguramente un hallazgo que va a revelar mucho, mucho en el futuro sobre ese límite entre lo animado y lo inanimado. Otra noticia es que el origen químico de la vida podría ser más sencillo de lo que se pensaba. Un poco de cianuro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno y radiación ultravioleta del sol dicen que puede ser la receta de la vida en la Tierra, que podría ser tan simple como eso, según un nuevo y elegante trabajo. Si bien en la comunidad científica nadie duda del origen químico de la vida, también es cierto, aunque no se conocen, cuáles exactamente podrían ser las reacciones que le dieron origen y cuya reproducción nos podría llevar a crear vida artificial en el laboratorio. Ahora un equipo de investigadores del campus biomédico de Cambridge, en Reino Unido, ha encontrado una red de reacciones que demostraría que prácticamente todo el mundo que está trabajando en encontrar los orígenes moleculares de la vida se equivoca, aunque en cierto sentido también todos tengan razón a la vez. Los distintos grupos de investigación vienen discutiendo qué tipo de moléculas, ARN, las que forman las membranas celulares, el metabolismo, apareció primero. Y estos investigadores dicen que podrían haber aparecido varios a la vez. Han estudiado las reacciones que producen azúcares de dos o tres átomos de carbono, que son combustibles para el organismo, aminoácidos, las piezas con las que se construyen las proteínas, ribonucleótidos, los elementos básicos del ARN, el ácido nucleico que transporta la información genética, y el glicerol, que es la unidad elemental de los lípidos. Y la conclusión de ese estudio es que todas las moléculas podrían haberse formado en la superficie de la Tierra a partir de tan solo cianuro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno y radiación ultravioleta del Sol. Se había demostrado con anterioridad que se pueden formar ribonucleótidos a partir de los derivados del cianuro de hidrógeno, pero no se había explicado de dónde podía surgir este cianuro. Y el equipo de investigadores ha asumido que la vida surgió cuando los meteoritos estaban bombardeando la Tierra primitiva, con lo que el cianuro podría formarse por la reacción del carbono de los meteoritos con el nitrógeno de la atmósfera. Los meteoritos, además, suelen contener sulfuro de hierro y otros sulfuros metálicos que se disuelven en las disoluciones de cianuro, Por lo que la presencia del cianuro de hidrógeno, termina favoreciendo la aparición del sulfuro de hidrógeno. En el 2013 se demostró que el sulfuro de hidrógeno y el cianuro de hidrógeno pueden formar azúcares metabólicos. Lo que ahora demuestran los investigadores es que estas dos sustancias, en las condiciones de la Tierra primitiva, pueden dar lugar a más de 50 moléculas distintas. El glicerol y 11 aminoácidos diferentes se unen ahora a las biomoléculas que ya se habían sintetizado, incluyendo los ribonucleótidos de citidina y uridina y azúcares pequeños. Muchas de estas reacciones tienen rendimientos que oscilan entre el 40 y el 70%. Para que nos hagamos una composición del lugar, de la importancia de estos números, consideremos que el famoso experimento de Miller y Urey de la sopa primordial sobre el origen de la vida tenía un rendimiento en las reacciones que dieron lugar a los aminoácidos detectados menor del 1%. En esos experimentos, ustedes recuerdan Cosmos, ¿no? Una chispa eléctrica atravesaba una mezcla de metano, amoníaco, hidrógeno y agua, y comparado con eso, la red de reacciones que ha obtenido este equipo es increíblemente eficiente. Esta eficiencia viene en parte porque los reactivos se añaden uno después de otro, en vez de mezclarlos todos a la vez desde el principio. El equipo de investigadores justifica este procedimiento por la posibilidad de que el agua corriese por pendientes llevando diferentes moléculas a distintas corrientes y charcas. Este trabajo, que es extremadamente elegante desde el punto de vista químico, tiene su principal punto débil, como todas las hipótesis sobre el origen químico de la vida, en las condiciones iniciales que se asumen. Porque encontrar niveles elevados de cianuro de hidrógeno y sulfuro de hidrógeno por la simple caída de meteoritos no parece algo muy sólido, y no hay pruebas actuales que demuestren que esto es así, pero por otra parte, las rutas bioquímicas conocidas no coinciden con las encontradas, y sin embargo este trabajo se nos muestra como muy importante porque ha demostrado que es posible la existencia de una red compleja y convergente de reacciones químicas que dé lugar a biomoléculas a partir de solo dos moléculas muy simples. Sin dudas esto marcará muchas investigaciones futuras. Y un último tema sobre la vida. Tal vez, dicen, no todo nuestro genoma sea humano. En realidad, si hablamos con propiedad, ninguno de nosotros es completamente humano. Por lo menos no en lo que se refiere al material genético que contienen nuestras células. En efecto, usted, yo, todos los demás miembros de nuestra especie poseemos, que se sepa hasta ahora, 145 genes externos procedentes de bacterias, virus y otros microorganismos que han logrado incrustar parte de su material genético en nuestro genoma. Esa es por lo menos la conclusión de un nuevo estudio que se ha publicado y que aporta por ahora las pruebas más convincentes de que a lo largo de nuestra historia evolutiva genes de otras formas de vida han conseguido llegar a formar parte de lo más íntimo de nuestras células. Eso significa que el árbol de la vida no es en absoluto un árbol estereotipado con sus linajes perfectamente divididos en ramas, sino que en realidad se parece más a esas enredaderas amazónicas cuyas ramas se entrecruzan y se superponen unas a otras. Los científicos sabían ya que la transferencia genética horizontal, es decir, el intercambio de información genética entre organismos de forma diferente a la herencia, era algo común entre las bacterias y otras eucariotas sencillas. El proceso permite compartir rápidamente juegos concretos de genes para que, por ejemplo, hacerse resistente a los antibióticos. Pero no estaba claro que este tipo de transferencia horizontal pudiera darse también en organismos superiores, como los primates. Este estudio apunta a que los animales, como las bacterias, pueden integrar en sus células material genético externo que se introduce en forma de pequeños paquetes de ADN o que llega hasta las células transportados por virus. Sin embargo, probar que determinados fragmentos del ADN humano proceden de otros organismos no es una tarea fácil. Y lo que han hecho es analizar las secuencias genómicas de 40 especies distintas de animales, desde simples moscas de la fruta a cebras, gorilas y humanos, y para cada gen de los genomas estudiados, los científicos buscaron concordancias en todas las bases de datos genéticas existentes, tanto de animales como de plantas, hongos, bacterias y virus. Cuando encontraban un gen de animal más parecido al de las otras criaturas no animales que a cualquier otro animal, los investigadores lo separaban para estudiarlo a fondo y en total hallaron cientos de genes que parecen haber sido transferidos a los animales por bacterias, hongos, microorganismos varios e incluso por plantas. En el caso de los seres humanos hallaron hasta 145 genes que parecen haber saltado a nuestro genoma desde organismos mucho más simples. Tal vez lo que demuestra es que la transferencia horizontal de genes no se limita solo a microorganismos, sino que ha jugado un papel concreto en la evolución de muchos animales, tal vez en todos los animales. El artículo, sin embargo, no aporta una pista clara sobre la forma en que esos genes, que ahora cumplen funciones concretas en nuestro metabolismo, sistema inmune y diferentes procesos bioquímicos, han podido llegar hasta allí, ni tampoco sobre cuándo se pudieron producir esos saltos. Para eso falta más investigación, pero no todos en realidad están de acuerdo con las conclusiones de este artículo, y ya se escuchan las primeras voces críticas que consideran imposible esa transferencia genética de bacterias a animales. Las coincidencias genéticas que se encontraron pueden tener otras explicaciones más plausibles. La cosa es que, bueno, es un estudio que da bastante que hablar y el tiempo dirá si tienen razón o no. Otro tema musical interpretado por Irmedit, The Weeknd. Like it's magic, cause I see nobody but you. I'm never confused. Hey, I'm so used to being used. So I love when you call unexpected, cause I hate when the home is expected. Mind. We live with no lies. Hey, you're my favorite kind of night. So I love when you call unexpected, cause I hate when the home is expected. So I'ma care for you. I'ma care for you. Yeah. La NASA tiene previsto elegir en el próximo mes de junio las candidatas a la 13ª misión del tipo Discovery. Con un costo máximo de 450 millones de dólares, estas sondas son las más baratas de la Agencia Espacial Norteamericana, y a diferencia de las de tipo Flagship o New Frontiers, el objetivo de estas misiones no los decide el cuartel general de la NASA, sino un grupo de investigadores independientes. En el pasado febrero se cerró el plazo para recibir las propuestas de misiones, una magnífica ocasión para hacer un repaso de las más interesantes, clasificando los objetivos por orden de distancia al Sol. Para Venus, que es el destino más cercano al Sol, que podría visitar la 13ª misión Discovery, la comunidad científica lleva años intentando enviar una sonda a Venus, que es un mundo yermo y desolado, pero que guarda numerosos secretos sobre la formación del sistema solar. Desde que la sonda Magallanes estudió la superficie de Venus mediante radar, ninguna otra sonda ha analizado la superficie de ese planeta en detalles. Y una llamada Veritas es un proyecto de orbitador para cartografiar Venus mediante un radar de apertura sintética. Es decir, una propuesta muy parecida a la misión Envision de la Agencia Espacial Europea. Sería una nave equipada con el radar VISAR y un interferómetro infrarrojo, y estaría situada en una órbita polar con una inclinación de 88.5 grados y una altura media de 220 kilómetros. Levantaría un mapa de la superficie de Venus con una resolución global de 30 metros, aunque algunas zonas, el 15% del planeta, se verían con una resolución de 15 metros, o sea, un orden de magnitud superior a la sonda Magallanes. De este modo, podremos saber si Venus es actualmente un mundo con un vulcanismo activo e intentar comprender los misterios relacionados con la tectónica de la corteza venusina. Veritas compite con otra propuesta parecida, denominada Raven, que ya hemos mencionado en Desde el Sur, pero que usa un radar en banda C en vez de uno en banda X y una órbita polar de 600 kilómetros, lo que permitiría una resolución máxima de 3 a 5 metros en unas pocas zonas del planeta. No nos podemos olvidar de la Luna, porque nuestro satélite también es uno de los objetivos candidatos. Hay una misión, Mare, que es una sonda de bajo costo que aterrizaría en las planicies de lava de la cara visible, dotada de un rico conjunto de instrumentos capaces de datar las rocas de la superficie lunar, sería capaz de arrojar algo de luz en la compleja historia de nuestro satélite. No se conocen más detalles en este concepto, aunque parece ser una sonda poco ambiciosa y por tanto barata. Por otro lado está la NanoSwarm, que en vez de una sonda estaría formada por una docena de pequeños CubeSats que se separarían una vez en órbita lunar para llevar a cabo varias tareas. Un grupo de CubeSats estudiarían la interacción del viento solar con nuestro satélite, mientras que otras se estrellarían en las zonas de anomalías magnéticas para recabar datos de alta precisión justo antes del impacto. Los CubeSats se perfilan de a poco como las sondas del futuro, así que NanoSwarm podría ser la primera de muchas misiones revolucionarias. Marte. ¿Más misiones a Marte? Bueno, sí. Pero las propuestas, en este caso, para el estudio de Marte, de la misión Discovery, no se centran en el planeta rojo propiamente dicho, sino en sus lunas. Hasta tres propuestas surgieron con el fin de arrojar luz sobre los enigmas de Phobos y Deimos: Pandora, Merlín y Padme. Pandora orbitaría tanto Phobos como Deimos gracias a la ayuda de motores iónicos, analizando con un detalle sin precedente las características de estos satélites. Padme sería una sonda de bajo costo que despegaría en 2020 mediante un Falcon 9. No entraría en órbita de ningún satélite, pero realizaría 16 sobrevuelos de Phobos y 9 de Deimos, acercándose a unos 2 kilómetros de distancia de cada luna. Para ahorrar costos, usaría el mismo diseño de la pequeña sonda lunar LADEE. La cámara de Padme cartografiaría Fobos y Deimos con una resolución de 10 centímetros por píxel en algunas zonas. Y por último, Merlín, que es ligeramente más ambiciosa que sus hermanas, una sonda que aterrizaría en Fobos en el 2024 después de estudiarlo desde la órbita durante 90 días, sería la primera misión que se posaría en un asteroide, tal vez del tipo D, una clase de cuerpos menores abundantes en el sistema solar exterior, que se cree muy primitivos. También es posible que Fobos no sea exactamente un asteroide capturado y que haya sufrido numerosas transformaciones en el pasado. Y como un extra, Merlín sería capaz de aterrizar en otra región distinta durante la misión extendida. Para los asteroides, tenemos a BASIX, que es una propuesta curiosa, con participación francesa, que pretende acercarse al asteroide cercano 1996 FG3, un cuerpo del tipo C de la familia Apolo, que en su momento fue elegido como objetivo de las misiones Galahad y Marco Polo. El estudio de los asteroides cercanos a la Tierra es fundamental para asegurar el futuro de nuestra civilización. Además, existen otras propuestas que incluyen una sonda capaz de visitar hasta 9 asteroides de pequeño tamaño y la misión Lucy para estudiar los asteroides troyanos. Estos últimos se encuentran situados en la órbita de Júpiter, en los puntos de Lagrange L4 y L5, y se especula con que podrían guardar la clave para resolver el misterio de las migraciones planetarias de los planetas gigantes durante el origen del sistema solar. En este grupo también tenemos a Dare, que es una sonda con propulsión eléctrica que orbitaría varios asteroides. Otra de las misiones más curiosas es Psyche, una sonda destinada a estudiar el asteroide homónimo 16 Psyche, probablemente compuesto por metal, principalmente hierro y níquel, prácticamente puro. Y para el sistema solar exterior, las sondas del tipo Discovery no pueden ser demasiado complejas, así que en esta ocasión no hay muchas propuestas para viajar más allá del cinturón de asteroides, sobre todo después de la propuesta Time, que fue un fiasco para estudiar los mares de Titán. Solo hay 2 sondas de este tipo, pero ambas son realmente fascinantes. La primera es la IVO, que es una sonda para estudiar a Io, el mundo con mayor actividad volcánica del sistema solar. IVO sería lanzada en el 2021 y llegaría a Júpiter en el 2026, tras situarse en una órbita elíptica alrededor del gigante joviano. Realizaría un mínimo de 9 sobrevuelos de Io a altas velocidades, del orden de los 18 kilómetros por segundo, para minimizar la exposición a los letales cinturones de radiación del planeta. Con el fin de reducir el costo de la misión, IVO emplearía un diseño basado en el de la sonda Juno y usaría paneles solares. Pero sin duda la misión más espectacular es la Enceladus Life Finder, que, como su nombre lo indica, es una sonda destinada a analizar los géiseres de Encélado. Debe estudiar la habitabilidad del océano subterráneo de esta luna, midiendo la composición y el pH de los chorros de Encélado, pero lo más importante es que buscaría pruebas de la existencia de vida en el océano de Encélado mediante la búsqueda de aminoácidos e isoprenoides, así como a través de la medida de la proporción de los isótopos de hidrógeno. También debería usar paneles solares. Los generadores de radioisótopos quedan fuera de las posibilidades de una misión de tipo Discovery, y los generadores nucleares fueron cancelados recientemente, pero incluso así es muy difícil que el presupuesto de esta sonda no sobrepase los 450 millones de dólares, lo cual es una lástima porque probablemente es la misión más apasionante de todas. Pero como vemos, hay propuestas para todos los gustos. Habrá que esperar a junio para salir de dudas sobre cuál será la elegida. Y hasta aquí llegamos con el programa número 396 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Como hacemos semanalmente, les recordamos que pueden contactarse con nosotros a través de nuestro blog